tema es desarrollo de la acumulación capitalista, que deviene en la concentración y centralización de capital, dos puntos, la formación de monopolios. De las fases históricas del capitalismo expuestas por Lenin, en la correspondiente al imperialismo fase superior del capitalismo, se desarrolla la concentración y centralización del capital como la base material de la progresiva preeminencia del capital financiero, mismo que es la unión del capital productivo con el capital bancario. En ese sentido, la formación de monopolios como resultado de ese proceso perteneció al periodo de expansión del ciclo económico largo que culmina con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Este ciclo económico comprendió desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la década de 1950, según los ciclos de contratiempo. Así, desde 1950 inicia un periodo de expansión y auge hasta finales de la década de 1970 e inicios de la década de 1980, cuando se reestructuraron los procesos productivos como respuesta a la baja de la tasa de ganancia, optando por la flexibilización laboral y con ello una especie de fragmentación de los procesos productivos en diferentes espacios geográficos, así como la centralización y descentralización del capital. Como lucha constante en el interior de la asociación de las asociaciones del capital. Cuando hablo de descentralización, quiero explicar que es a medida de que el capital se centraliza en algunos corporativos, conforme se va desarrollando el capital, la autonomía de las diferentes partes les permite descentralizar el capital, es decir, sin la necesidad de que exista un control vertical y único central. Continuando con lo anterior, se engrosó el ejército industrial de reserva y aumentó la precarización laboral. Esta serie de procesos aumentaron la tasa de ganancia de las empresas existentes, fenómeno que inició a vislumbrarse en la década de 1990, especialmente de aquellas que deslocalizaron la producción y optaron por la financiarización. Sin embargo, hay que observar que los indicadores macroeconómicos de crecimiento a nivel mundial no superaron los de fases de expansión de ciclos económicos anteriores, aunado además a las recientes crisis de la década de 1990 y del 2008. Expuesto a lo anterior, considero de suma importancia los temas de concentración y centralización del capital en la actualidad, comprendidas a un nivel teórico e histórico, pues el desarrollo del sistema de producción capitalista como una conformación de procesos contradictorios y de unidad entre ellos parece que está sufriendo cambios no antes vistos. Así también que pensar en la centralización y concentración de capital como uno de los factores decisivos para las últimas crisis económicas ayudará a comprenderlas de forma más integral, ya que es el fundamento material de lo que ha permitido desarrollarse el capital hasta generar capital por capital en sí mismo, aparentemente divorciado de los procesos productivos. Mi exposición será meramente teórica, partiendo de la premisa de que la acumulación de capital es la valorización creciente y periódica del capital en el proceso de producción que se traduce en un plus capital. Del proceso de acumulación de capital se desprenden dos fenómenos que le son inherentes, la concentración y la centralización del capital. Esta tendencia va formando monopolios, que es un resultado histórico de las tendencias de acumulación capitalista, vale la redundancia. La acumulación de capital es la valorización del capital, y el capital es el valor que se valoriza en el proceso productivo, únicamente. Es decir, un capital adelantado que en el proceso y realización de la producción global de las mercancías se convierte en mayor masa de capital que es producto del trabajo impago de los trabajadores asalariados, es decir, de la plusvalía. El capital adelantado está conformado por el capital variable, que es el capital destinado al pago de salarios de la fuerza de trabajo, y conformado por el capital constante, que es el capital destinado a los medios de producción. Ese capital adelantado es valorizado y transferido por trabajo vivo, que es el trabajo de los asalariados en el proceso de producción, a un cierto número de mercancías en el proceso productivo que se realizan en el proceso de circulación. La masa de plus capital será entonces la suma del capital adelantado más la masa de plusvalor. El sistema de producción capitalista subordina el proceso de trabajo al capital con el fin de la valorización de este último basándose fundamentalmente en una relación social de producción, Lo que quiero decir aquí es que el capitalismo son relaciones sociales. Precisamente por ello incluso la llamada producción simple del capital es también capitalista, aunque aparentemente la masa de plusvalor no se... Bueno, sí, la idea es que esta sí se genera plusvalor, pero esta masa de plusvalor es destinada al fondo de consumo capitalista. En cambio, llega un momento en el desarrollo del capital que se da a la reproducción ampliada, en donde la masa del capital adelantado de la plusvalía, o sea, del pluscapital, se puede destinar al fondo del consumo del capitalista o bien al proceso de producción, incluso para ambos casos, esto en diferente o igual proporción. Entonces, del proceso de acumulación de capital, especialmente de la reproducción ampliada, se desprenden dos fenómenos, que son los que son mi tema, que es concentración y centralización de capital. En ese sentido, cuando la acumulación se convierte en un proceso para nueva acumulación y resulta un aumento de capital, se le denomina concentración. Esta concentración se traduce en un aumento de los medios de producción y fuerza de trabajo en manos de capitalistas individuales y en un incremento de la producción a nivel social, sin embargo, también en un incremento del número de capitalistas y su riqueza. La concentración abrevia y acelera la transformación de procesos de producción hasta ahora dispersos en procesos combinados y ejecutados a gran escala. Del aumento de capital disponible destinado al proceso de producción se desprende la posibilidad de modificar su composición orgánica, que es la proporción entre el capital constante y el capital variable. Ahora es posible una mayor composición orgánica, es decir, que los medios de producción aumenten sobre la masa de trabajadores. Además, también es posible modificar la jornada laboral a nivel extensivo e intensivo, es decir, en términos de duración o intensidad, que no es más que la obtención de la plusvalía absoluta y relativa. Estas modificaciones permiten una elevación de la tasa de ganancia y la masa de ganancia, aumentan el número de desempleados y de igual manera resultan en una existencia de una población numeraria, que es el ejército industrial de reserva. Este último fenómeno, a su vez, permite la constante competencia entre trabajadores, la posibilidad de sustituir fuerza de trabajo en el proceso de producción, el aumento de la masa de explotación y las presiones hacia los niveles salariales, perpetuando así las relaciones de dominación entre el trabajador y el capital, y el capitalista. La centralización acontece cuando se aglutinan los capitales que ya se ocuparon de concentrar la producción. Los capitales individuales se vuelven ahora grandes y agresivos. Esta tendencia a la concentración y centralización va formando monopolios, es decir, grandes asociaciones y combinaciones en primer momento de capital productivo, porque también puede ser capital productivo, capital comercial, capital financiero, capital dinerario. Sin embargo, solamente estoy hablando del capital productivo. Ahora una sola empresa maneja varias ramas de una sola industria que conforman sociedades anónimas como identidades jurídicas, es decir, como las S.A. de S.B. Los monopolios tienen grandes ventajas, pues en los periodos de crisis y de coyuntura son los más beneficiados apropiándose de capitales pequeños. Además, amortiguan el alza y baja de precios contratos estables, eliminan la intervención agresiva de productores intermedios, por ejemplo, podrán disponer de medios de producción y materias primas de materia menos restrictiva. Por otro lado, los cambios en el proceso de trabajo van desenvolviendo progresos técnicos pensados en función de aumentar las ganancias. Se desprende la posibilidad de desarrollar más las fuerzas productivas. Aparentemente la competencia entre capitalistas se diluye. Sin embargo, a medida que surgen tendencias monopolísticas, los monopolios que ocupan una mayor importancia en el mercado ahora pueden absorber, llevar a la quiebra o comprar a otras grandes empresas. De igual modo, los monopolios compiten agresivamente. Del mismo modo, el crédito se convierte en un mecanismo muy eficaz para la centralización, pues se convierte en un medio coercitivo de capitales por otros, agudizándose los procesos de concentración y centralización del capital. Por todo lo anterior, concluyo que la concentración y centralización de capital son tendencias inherentes de la acumulación capitalista, tendencias que van formando monopolios. Sin embargo, no hay que perder de vista que esto solamente es posible por la explotación de la fuerza de trabajo y la existencia del ejército industrial de reserva. Gracias. continuación va a dar su ponencia Andrés Iván Esquivel Pérez. Le cedo la palabra. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre el salario y la relación que este tiene con la calidad de vida de la fuerza de trabajo. Y voy a comenzar citando a Marx, ¿vale? El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Bueno, voy a comenzar con la introducción, ¿vale? Durante mucho tiempo, gran parte del sector empresarial ha realizado cambios en la extensión de la jornada laboral para favorecer sus intereses económicos, ¿no? Es decir, maximizar sus beneficios. Sin embargo, defender estos intereses económicos ha propiciado la deficiencia de la fuerza de trabajo, es decir, la degradación de sus cualidades físicas y mentales. No obstante, gran parte de la sociedad culpabiliza a los trabajadores por las condiciones físicas y materiales en las que estos viven, alegando que deberían trabajar aún más para mejorar dichas deficiencias, sin conocer, de facto, las supuestas leyes económicas que, de manera implícita, rigen la vida de los trabajadores. Y aunado a ello, el escenario donde se lleva a cabo este problema, es decir, una sociedad en la que impera la ignorancia, la individualidad y el sinfín de males que obstaculizan la cooperatividad y el progreso. De igual modo, todos estos problemas son el caldo de cultivo idóneo para que de ella emerja una sociedad en la que llevar un estilo de vida insalubre, es decir, con poca o nula actividad física, con problemas psicológicos, alimenticios y sobre todo económicos, sea algo meramente normal. Es decir, se normaliza el estado de permanencia, ¿no? El statu quo. Bueno, voy a comenzar con esta parte. ¿Qué es el salario? Bueno, como bien sabemos, el salario en apariencia es el precio de la fuerza de trabajo, ¿no? En apariencia, ya que el trabajador labora para el empresario y produce una determinada magnitud de valor. Parte de ese valor se le devuelve al trabajador en forma de salario y el resto se lo apropia el empresario. Voy a comenzar hablando sobre los países desarrollados y la relación que hay entre los salarios y la calidad de vida de la fuerza de trabajo, ¿no? Porque, como bien sabemos, es diferente, ¿no? Dependiendo la nación. Bueno, en la mayoría de los países desarrollados, el problema no es el hambre, ¿vale? Aunque, claro, no deja de ser alarmante que en estos países aún se presente este problema. Ni los bajos salarios, sino la obesidad y los problemas psicológicos que de esta devienen. Pero, ¿qué relación tiene el salario que perciben los trabajadores de dichas naciones con la calidad de vida que tienen? Por lo general, en los países desarrollados, el límite de la jornada laboral está determinado por las leyes jurídicas, las cuales varían dependiendo de la nación, que impiden su prolongación, bajo el supuesto de proteger a los trabajadores. Sin embargo, a pesar de que en estos supuestos de proteger Sin embargo, a pesar de que en estos países la jornada laboral no es tan extensa, la clase trabajadora no dispone del tiempo necesario para realizarse como personas, es decir, educarse, realizar alguna actividad física, pasar tiempo con sus seres queridos, entre otras. Y este fenómeno puede ser perjudicial tanto para los empleadores como para la sociedad en su conjunto, ya que una sociedad que no dispone del tiempo necesario para realizarse como seres humanos y no solo como trabajadores, difícilmente podrá progresar. Por otra parte, a pesar de que los salarios que perciben los trabajadores de dichas naciones les permite llevar una vida relativamente cómoda materialmente, no les permite necesariamente llevar un estilo de vida más agradable. Esto en parte por los alimentos que ofrecen los mercados locales, los cuales están ubicados en las grandes metrópolis, cerca de donde labora gran parte de esta gente. Alimentos que, en el mayor de los casos, carecen de los elementos necesarios para proveer de energía a quienes los consumen. En el mayor de los casos, son alimentos industrializados y con un alto contenido energético, sin mencionar el resto de los ingredientes que componen el producto en su conjunto, los cuales pueden generar dependencia psicológica si se consumen de manera exacerbada. Tal es el caso de las bebidas energizantes y azucaradas. Si bien los trabajadores de dichas naciones no solo se enfrentan a la explotación que la mayoría de los empleadores efectúan sobre ellos, sino que también se enfrentan a los mercados que los seducen y manipulan con el fin de que consuman sus productos, valores de uso nocivo en el mayor de los casos. lo cual deja con pocas posibilidades el desarrollo de la clase trabajadora y sobre todo de la sociedad en su conjunto. Por otra parte, es de suma repercusión hacer hincapié en las siguientes preguntas. ¿Quién paga el deterioro, es decir, de su salud, de la clase trabajadora? ¿Y quién se hace responsable de ello? La respuesta es más que evidente: ellos mismos. ¿Por qué? Bueno, ya que el Estado, en alguna de estas naciones, no en todas, lleva a cabo una recaudación de impuestos para ofrecer sistemas públicos de salud, ¿no? Los cuales tratan las enfermedades que devienen de ese tipo de consumo. En efecto, al parecer la clase trabajadora de los países desarrollados se encuentra sin alternativa, por lo menos a corto plazo. Mientras unos los exprimen económicamente, otros los seducen. En todo caso, un salario significativamente alto no garantiza una calidad de vida más amena para ellos. ¿Ok? Y ahora voy a hablar de los países pobres y emergentes, donde la situación se agrava. Bien, en los países pobres y emergentes, el problema es aún mayor. El hambre impera en gran parte del territorio de dichas naciones. De igual modo, la obesidad y la desnutrición se hacen presentes en un mismo escenario. Tal es el caso de algunos países de América Latina, ¿no? Como el nuestro. Lo que propicia un ambiente variado en materia de salud. Pero, ¿qué relación hay entre el salario que perciben los trabajadores de estas naciones y la calidad de vida que tienen? Los países pobres y emergentes se caracterizan fundamentalmente por la libre, por cuestiones jurídicas fundamentalmente, por la libre extensión de la jornada laboral y los bajos salarios que pagan los empleadores a los trabajadores. En estos países, la transición nutricional, es decir, el cambio de dieta tradicional, es evidente, y la causa de este fenómeno reside en el proceso de globalización, el cual no solo trae cambios económicos, sino también culturales y alimenticios. Asimismo, el bajo nivel educativo de la clase trabajadora en estas naciones y el bajo nivel salarial que perciben propicia de manera implícita el consumo exacerbado de alimentos insanos, ya que en el mayor de los casos el costo de estos es más asequible que el de los restantes, es decir, de aquellos productos que pueden proveerlos de energía y nutrientes si los llegasen a consumir. Los países emergentes también cuentan con mercados locales, al igual que los países desarrollados, los cuales ofrecen alimentos que contienen aceites transgrasos, ¿no? Como pueden ser las galletas o las rosquillas, azúcares refinados y grasas saturadas. Y bueno, debido al poco tiempo que poseen los trabajadores, estos se ven casi obligados a consumir los alimentos que ofrecen los mercados locales. Esto con el fin de ahorrar tiempo en la preparación de los alimentos convencionales o caseros. Sin embargo, todos estos factores propician la disminución de la actividad física y sobre todo mental de la sociedad. Por otra parte, también hay quienes padecen hambre debido a los bajos salarios que perciben, los cuales, en el mayor de los casos, no les permiten satisfacer sus necesidades más apremiantes. Y bueno, el resultado de todo este tipo de problemas es una sociedad enferma, sobre todo física y psicológicamente, frustrada, apática y cansada de sí mismo. Y creo que lo podemos ver cuando nosotros salimos de la facultad, ¿no? O cuando vamos en el transporte. Simplemente con observarlos nos damos cuenta de que no la están pasando bien y de que evidentemente están sufriendo, ¿no? Y bueno, para concluir, para que una sociedad pueda llevar a cabo sus labores cotidianas, necesita percibir un nivel salarial que le permita, por lo menos, consumir una dieta variada en carbohidratos, proteínas, grasas y minerales. Asimismo, es menester que la sociedad reciba una educación de calidad para que de ese modo pueda desarrollarse de manera óptima. Y bueno, infortunadamente, los sectores de la sociedad más perjudicados por este fenómeno no rinden ni en su trabajo y con menos razón en su vida, ya que la mala alimentación, los bajos niveles salariales y el poco tiempo que poseen para realizarse propicia un aumento en la morbilidad y la mortalidad, sin mencionar el resto de problemas que devienen de este fenómeno. Bueno, con esto concluyo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Andrés Iván. Ahora le cedo la palabra a Alfredo Gallegos Ochoa. Hola, buenos días, compañeros. Bueno, el objeto de estudio de mi exposición es el salario, particularmente las diferencias salariales existentes entre países. El objetivo que me planteé fue analizar e identificar los factores que determinan la magnitud de los salarios en una nación y por qué hay países en los cuales los salarios son más altos que en otros. En apariencia, el salario está determinado por el valor de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, diversos valores de fuerza de trabajo representarían salarios diferentes, y esto debería explicar las diferencias salariales existentes entre naciones. Sin embargo, resulta necesario analizar esta afirmación con más profundidad. Según Marx, cuando se comparan los salarios de una nación con los de otra, primero hay que tener en cuenta todos los factores que determinan los cambios que afectan la magnitud del valor de la fuerza de trabajo. Estos son el precio y el volumen de las necesidades primordiales de vida, tanto naturales como históricamente creadas, los gastos en educación del obrero, el papel del trabajo de la mujer y del niño, y finalmente la productividad del trabajo y su magnitud extensiva e intensiva. Entonces, resulta necesario comenzar definiendo dos conceptos centrales en la discusión de este tema: el valor de la fuerza de trabajo y el concepto de salario. Según la teoría de valor trabajo de Marx, el valor de la fuerza de trabajo, como el de cualquier otra mercancía, está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. En este caso, por ser una mercancía especial, su valor se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir los medios de existencia y reproducción del trabajador, es decir, los suyos y los de su descendencia. Así, visto en la superficie, el salario del obrero aparece como el precio de su fuerza de trabajo. Sabemos que la intensidad media del trabajo cambia de un país a otro. En un país en el cual la intensidad media del trabajo sea mayor, se producirá más valor en el mismo tiempo que en un país en el cual la intensidad media del trabajo sea menor. Esto finalmente se expresa en más dinero para el primer país. Pero hay un hecho que contribuye aún más a modificar la ley del valor en su aplicación internacional. Y para explicar esto me apoyaré citando a Marx. En el mercado mundial, el trabajo nacional más productivo cuenta también como más intensivo, siempre y cuando la nación que produce más no se vea obligada por la competencia a bajar el precio de venta de sus mercancías a nivel de su valor. A medida que se desarrolla en un país la producción capitalista, la intensidad y la productividad del trabajo van elevándose también en ella por encima del nivel internacional. Por tanto, las diferentes cantidades de mercancías del mismo tipo producidas en el mismo tiempo en diversos países tienen diversos valores internacionales, que se expresan en distintos precios. Es decir, en sumas de dinero que varían con arreglo al valor internacional correspondiente. Por consiguiente, el valor monetario relativo será en una nación en que el modo capitalista de producción se halle más desarrollado que en otra en que su desarrollo sea menor. De donde se sigue consiguientemente que el salario nominal, el equivalente de la fuerza de trabajo expresada en dinero, será asimismo mayor en la primera nación que en la segunda. Lo que no indica, ni mucho menos, que ocurra lo mismo con el salario real, es decir, con el volumen de medios de vida puestos a disposición del obrero. Esto explica por qué en algunos países el salario nominal es mayor que en otros. En conclusión, las diferencias salariales existentes en el mundo no solo se explican por el precio y el volumen de las necesidades de los obreros. Luego entonces, salario y valor de fuerza de trabajo no pueden ser lo mismo. Entran en juego aspectos como la productividad del trabajo y la relación existente entre el salario y la plusvalía obtenida por el capitalista, que se vuelven determinantes en cuanto al salario percibido por el obrero. Inclusive podemos ver que en muchos casos los obreros se ven obligados a adaptar sus necesidades a las necesidades de valorización de capital del lugar y del tiempo en el que existen. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Ahora sigue Claudio Arturo Toz. Bueno, ¿no? Bueno, antes que nada, pues agradezco la realización de este coloquio. Y bueno, el tema que les voy a exponer tiene que ver con la acumulación originaria. Para mí es un tema muy importante porque a pesar de ser un tema histórico, nos da las bases para una discusión actual del capitalismo. Entonces, por ello es que se me hace un tema muy importante. El título de mi conferencia es El secreto más allá de la acumulación originaria. El título que tiene esta conferencia nos hace referencia al primer acápite del capítulo 24 del Capital de Carlos Marx, donde se da inicio a la explicación teórica de la de acumulación originaria para posteriormente abordar el desarrollo histórico de esta. Sin embargo, lo planteado por Marx aquí va más allá. Esto se puede confirmar cuando observamos desarrollos teóricos posteriores a Marx, en los cuales se pone en cuestión el hecho de que la acumulación originaria es algo más que solo el punto de partida del capitalismo, dándole un carácter más bien permanente dentro del mismo. Aquí nos adentramos en esta discusión, por ello el título de esta conferencia. Mis premisas básicas determinan que los métodos descritos por Marx para realizar la acumulación primitiva u originaria en realidad son más vigentes, como lo confirman otros autores en los que me basaré a lo largo de esta ponencia. Podemos decir que la acumulación originaria, originaria en realidad son más vigentes, como lo confirman otros autores en los que me basaré a lo largo de esta ponencia. Podemos decir que la acumulación originaria se ha constituido como un método necesario e insoslayable para la expansión capitalista o, en otros términos, la reproducción ampliada desde que existe el capital. Esto nos hará adentrarnos en la discusión sobre el carácter permanente de la acumulación originaria, aunque esto suene contradictorio. ¿Cómo algo puede ser originario y permanente a la vez? Esta pregunta clave es la que lleva, la que nos llevará al gran secreto de la acumulación originaria. Cabe añadir que esta ponencia se guiará por medio de subtemas para poder presentar más claramente la argumentación. Subtema número 1. La acumulación originaria tal como Marx la describió. Primero, es necesario ir a la raíz de la discusión, la cual se encuentra en el tomo 1 del Capital. La definición que ahí se nos proporciona de acumulación originaria es el punto de partida o el pecado original del capitalismo, un periodo intermedio entre la dominación del modo de producción feudal en Europa y la dominación general de la producción capitalista. En este periodo se originaron las grandes condiciones de existencia del capitalismo que irán pervirtiendo las relaciones sociales no capitalistas. Las condiciones necesarias para la existencia del capitalismo están en la conversión en mercancía de dos valores de uso particulares, los medios de producción y la fuerza de trabajo. Para esto, según Marx, la acumulación originaria debe cumplir su gran objetivo histórico, que se presenta como la disociación de los productores originales con respecto a sus medios de producción. El resultado que tendremos es la apropiación de los medios de producción por el capitalista al momento de volverse propiedad privada. Los capitalistas, al tener poder de compra para adquirir los medios de producción en el mercado de mercancías, al mismo tiempo los alejan del alcance de la mayoría de la población y de su reproducción social. Se crea una nueva clase social que se enfrentará ahora a la vida sin medios de producción, por lo tanto, también sin medios de subsistencia que les permiten sobrevivir, ya que estos también terminarán siendo mercancía. Cuando se cumple esto, tenemos la creación de un proletariado libre. En consecuencia, la fuerza de trabajo de esta clase social tendrá que convertirse en una mercancía más en el mercado que será adquirida por el capitalista a cambio de un salario. Así podemos decir que la acumulación originaria trae el sometimiento del proletariado al capitalista, es decir, se somete el proceso de trabajo a los deseos de valorización del capital. Posteriormente, Marx aborda un escenario concreto, situado en Inglaterra. Esto no es gratuito. ya que para el momento en que Marx escribía el Capital, durante el tercer cuarto del siglo XIX, ese país tenía un desarrollo capitalista más amplio. El desarrollo histórico de la acumulación originaria explicada por Marx consiste en un proceso largo. No podríamos tener una fecha precisa en el calendario donde se manifieste la desintegración de las relaciones sociales del modo de producción feudal. Un ejemplo de esta desintegración se puede observar cuando se liberan a los siervos de sus señores feudales. Los campesinos seguían teniendo tierras y medios de subsistencia, pero ahora ya no contarán con la protección de su señor. Aquí el capitalismo empezó a ganar terreno. Los métodos que Marx nos menciona para poder desarrollar la acumulación originaria se presentaron en forma violenta, ejercidos en contra de las clases sociales dominantes en el feudalismo, así como para los campesinos que vieron reducidas sus tierras con los cercamientos o cuando empezaron a ser subsumidos por el mercado. El resultado, al no poder competir, fue la venta de tierras. Aquí resaltamos cómo la tierra empezará a tener un valor de cambio y con ello el crecimiento de una clase capitalista agrícola. Otros métodos usados son 1. La creación de leyes para usurpar tierras. 2. La expulsión masiva de personas sin medios de producción que pudieron haber sido el resultado de la liberación de esclavos y siervos a las ciudades. 3. El desmantelamiento de todas las instituciones no capitalistas que protegían al campesino y al artesano. Y 4. La criminalización del vagabundaje. Abordemos el caso del artesano. Debemos decir al respecto que los gremios se subordinaron a los designios del capitalista. Esto trajo como consecuencia la pérdida del control de sus medios de producción y de la técnica del proceso de trabajo, convirtiéndolos en obreros asalariados. Sin duda, hay un gran paso entre ser un campesino o artesano a ser un obrero asalariado, obligado a vender su fuerza de trabajo. Sin embargo, cuando alguien se rehusaba a trabajar y caía en el vagabundaje, el Estado criminalizaba el acto. Pasando al análisis de las premisas de la presente conferencia, este proceso que Marx llamó el pecado original parecía que no ha dejado de ocurrir. Incluso autores como Rosa Luxemburgo o David Harvey señalan que la condición originaria de este proceso no es tal, sino que se va desarrollando a la par de la expansión del capitalismo. Ambos autores señalan el método de la acumulación originaria del capital como un acto vital para la expansión del capitalismo. Para probar esto, observaremos que, tanto Luxemburgo como Harvey, dan una forma para contrarrestar la crisis del capitalismo que consiste en implementar algún método de acumulación originaria. Posteriormente, esto lo explicaremos con más detalle. 2. Rosa Luxemburgo y la crisis del subconsumo. La marxista polaca Rosa Luxemburgo hace más de 100 años escribió su más célebre obra, La acumulación de capital, donde sostiene que una de las causas más comunes de las crisis del capitalismo es el problema de la demanda efectiva o, como lo han llamado, un problema de subconsumo que afecta la realización de una gran cantidad de mercancías. El motivo se encuentra en que el trabajador recibe menos para gastar que lo que produce. Según Rosa Luxemburgo, el capitalismo no se puede desarrollar por sí solo. Requiere un escenario exterior. Ella lo llama un medio ambiente precapitalista, o también denominada economía natural. Para que el capitalismo solucione sus contradicciones, tiene que generar una lucha con la consigna de apropiarse de todo lo no capitalista, es decir, de la economía natural. Esas unidades precapitalistas pueden ser ejemplificadas en las comunidades campesinas de subsistencia como la de los indígenas, quienes son dueños de sus tierras y herramientas. Además, su producción está orientada a cubrir sus propias necesidades, es decir, a la reproducción del sujeto social. Sin duda, hablamos de casos diferentes a la forma de producción capitalista, donde la reproducción social está subordinada a la producción de mercancías y, por lo tanto, a la extracción de plusvalía. Para el tema que estamos abordando, vale subrayar que esta autora polaca observa que en el terreno de esta lucha del capitalismo contra la economía natural, los métodos de acumulación originaria tendrán un papel importantísimo. Incluso, los objetivos de esta lucha son los mismos de la primera acumulación. La cita dice textualmente: 1. Apoderarse de la tierra, la casa, de las selvas vírgenes, los minerales, las piedras preciosas, los productos de las plantas exóticas. 2. Liberar obreros y obligarlos a trabajar para el capital. 3. Introducir la economía de mercancías. 4. Separar la agricultura de la industria. También afirma que la política colonial que encabezan los estados nacionales se impulsa con el fin de llegar a esas economías precapitalistas e instaurar esa lucha contra la economía natural, provocando su sujeción o su apropiación. Esto es importante, ya que al tener este resultado, las mercancías que no tienen cabida en un mercado nacional por la falta de demanda efectiva pueden realizarse en una economía precapitalista que es obligada por medio de la coerción militar, por ejemplo China y la guerra del opio, a comprar mercancías del capitalismo, como las que se producen en los países europeos, además de que la destrucción de comunidades campesinas crea una fuerza de trabajo latente, potencialmente explotable, con salarios paupérrimos que hacen más rentable las inversiones. Por eso, Luxemburgo afirma que dichos fenómenos son las problemáticas que se dan en la reproducción ampliada del capital al ampliar los mercados capitalistas. Lo importante es que la forma de acumulación primitiva ya no es solo la génesis del capitalismo, sino que tiene una tendencia a volverse permanente y necesaria para poder descomponer la economía natural y arrebatarle tierras y medios de producción a los indígenas colonizados. El capital no tiene más solución que la violencia, que constituye un método constante de acumulación de capital en el proceso histórico, no solo en su génesis, sino en todo el tiempo, hasta el día de hoy. Cito textualmente de la acumulación de capital de Rosa Luxemburgo. Subtítulo 13. David Harvey y la crisis de sobreacumulación. Para seguir abordando esta cuestión, será necesario remitirnos a El nuevo imperialismo, obra editada en 2003 por el geógrafo británico David Harvey, donde se aborda la cuestión de la acumulación originaria permanente, mas no cae en esa contradicción y propone el término de acumulación por desposesión. Harvey nos menciona que la teoría general de la acumulación de capital de Marx relega los casos de la acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia a una etapa original ya superada, como menciona textualmente en su texto. Al contrario de ello, nos propone establecer el papel central de estas prácticas depredadoras en la amplia geografía histórica de la acumulación, como una tendencia actual y necesaria. Los métodos de acumulación originaria ya no son para desintegrar o absorber estructuras meramente precapitalistas, sino también se dan en la actual economía capitalista ya establecida, para mercantilizar aspectos que de alguna manera habían quedado fuera de la lógica mercantil capitalista. Al mismo tiempo, esto representa la reafirmación y permanencia del mismo sistema capitalista. A diferencia de Rosa Luxemburgo, Harvey afirma que la sobreacumulación lleva a la crisis del capitalismo, ya que genera la pérdida de rentabilidad en las inversiones capitalistas. Nos menciona que las inversiones para mantenerse rentables buscan nuevos mercados, medios de producción y fuerza de trabajo con bajos costos. De ahí la necesidad de que el capitalismo obligue a las economías no capitalistas a abrirse a la inversión. Harvey observa la tendencia del capitalismo a salir de la crisis de sobreacumulación mediante la absorción de cualquier elemento que no esté completamente subordinado a la lógica capitalista, que no se trata solo de colonizar países no capitalistas, sino que incluso dentro de un país capitalista existen aspectos en los que la lógica del capital aún no impera. Esos serán los nuevos objetivos para desposeer a sus propietarios originales y así conseguir inversiones rentables. Citando textualmente a Harvey, lo que posibilita la acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos a un coste muy bajo. El capital sobreacumulado puede apoderarse de tales activos y llevarlos inmediatamente a un uso rentable. Esos activos pueden ser casi cualquier cosa donde no impere el capital, por ejemplo, la tierra, los bosques, el territorio indígena, el agua, las empresas públicas, el material genético de una semilla y o la educación pública. Entonces, hablamos de una tendencia más que permanente de apoderarse de cosas que antes eran de propiedad común, una expresión más actual de la acumulación originaria de hace 5 o 4 siglos. En su libro, Harvey señala un caso ilustrativo de este proceso cuando narra la forma en cómo se condicionó la acumulación por la exposición después de 1973, una crisis que él llama de sobreacumulación, que dio por resultado la presión de instituciones financieras internacionales para que muchos países se abrieran al mercado exterior, es decir, el neoliberalismo, el cual presenta la etapa más aguda de la acumulación por la exposición. Aquí se privatizarán empresas públicas, incluso se intentará privatizar el agua, un recurso de uso común que se verá absorbido por la lógica del mercado capitalista, el cual solo buscará su explotación para sacar una sed de ganancia. 4. Conclusiones. Todo lo dicho nos hace constatar que las premisas de esta conferencia son verdaderas, debido a que la reproducción ampliada no es capaz de desarrollarse dentro de la economía capitalista sin entrar en contradicciones que terminen en una crisis de modo de producción capitalista. Por lo tanto, la forma de acumulación originaria descrita por Marx en el Capital es en realidad una tendencia necesaria para el desarrollo capitalista. Este modo de producción, para no caer en una crisis económica, necesita un entorno, un medio ambiente, una economía natural, una economía precapitalista o lo que podemos resumir en un algo donde no impere la lógica capitalista por completo para poder absorberla y así subsanar sus contradicciones. Por lo mismo que las contradicciones del capitalismo podrían llevarlo a su fin, en efecto el secreto de la acumulación originaria del capital es el carácter necesario de este proceso para perpetuar el capitalismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Ahora cedo la palabra a Marcelo. Antes de empezar, bueno, es que el título de mi trabajo es pues transformaciones y solamente voy a hablar de la disminución relativa del capital variable y la centralización del capital. En este trabajo yo pretendo explicar cómo el desarrollo del capitalismo y el crecimiento de la acumulación aumentan la concentración y centralización del capital y que estos fenómenos provocan la modificación de la composición orgánica del capital y, por tanto, una disminución progresiva del capital variable. En primer lugar, comenzaré definiendo el concepto de capital y de acumulación. El capital es, según Marx, valor que se valoriza a sí mismo o también una relación de producción específicamente social, históricamente determinada, que hace del trabajador un medio directo para la valorización del capital, o como decían los mercantilistas, dinero que alumbra dinero. Este dinero invertido en la producción está compuesto por capital constante, que se utiliza para adquirir materias primas y medios de producción, más capital variable, que es empleado para contratar trabajadores por medio de un salario. Por otra parte, Marx dice que la acumulación es la transformación de la plusvalía en nuevo capital o el proceso de reproducción capitalista a una escala ampliada, la cual, además de depender del reparto de la plusvalía entre acumulación y consumo capitalista, está influido por otras cuestiones como la explotación de la fuerza de trabajo y la intensidad productiva del trabajo. Uno de los productos de la acumulación son los fenómenos, o los productos de la acumulación son los fenómenos de concentración y centralización del capital. Ahora, la composición orgánica del capital, por otro lado, es la relación entre capital constante y capital variable. Podemos decir, entonces, dado que ya expliqué las definiciones de capital constante y capital variable, que la relación capital... Bueno, esta relación capital constante-capital variable representa cuántas materias primas y medios de producción existen por cada trabajador. En la expresión matemática de la composición orgánica del capital, capital constante entre capital variable, cuando quiere aumentarse este, se necesita que el capital constante crezca o bien que el capital variable disminuya. Si aumenta la composición orgánica del capital, disminuye relativamente el capital variable, puesto que solo de esa forma se da un incremento en la composición orgánica del capital. Si un capitalista con el paso del tiempo incrementa el monto de dinero desembolsado, pero al momento de distribuirlo entre los factores de la producción aumenta la composición orgánica del capital, estará destinando una mayor porción a capital constante, y por tanto habrá más medios de producción y materias primas por cada trabajador. La productividad del trabajo del obrero aumenta. Ahora el obrero va a trabajar con una mayor cantidad de materias primas y va a desgastar más rápidamente los medios de producción, además de que el tiempo que antes se requería para hacer una mercancía se ha reducido. Es necesario decir también que en las nuevas mercancías producidas el tiempo de trabajo necesario para la reproducción del obrero va a disminuir, mientras que el tiempo de trabajo excedente aumentará, es decir, pues el trabajo no pagado. Por ejemplo, Marx ya señalaba que a principios del siglo XVIII en industria de hilados en Inglaterra la composición orgánica del capital era aproximadamente de 1, es decir, 50% de capital constante y 50% de capital variable, mientras que para el momento en que está escribiendo el capital, ya la composición orgánica era de 87.5 de capital, 87.5%, es decir, 7 octavos de capital constante y 12.5% de capital variable. Si traducimos ahora este ejemplo, tomando como base una jornada de 10 horas, podemos decir que en sus inicios en industria de hilados, el obrero se reproducía en 5 horas, porque destinaba el capitalista la mitad del capital para pagar el salario del trabajador, mientras que en tiempos de Marx, las cosas cambiaron de tal manera que ya solo se destinaba para salarios el equivalente a 1.28 horas. 1.28 horas, y el trabajo excedente creció 3.75 horas. O sea que la productividad del trabajo del obrero había crecido tanto que ya solo se utilizaba 1.25 horas para reproducirse, mientras que antes se utilizaba 5. La masa de medios de producción y materias primas aumentó en grandes proporciones con respecto a la fuerza de trabajo. Así pues, ha disminuido relativamente el capital variable. Se ha incrementado la productividad del trabajo. Es necesario recalcar, pues, que aunque hay una disminución relativa del capital variable respecto al capital constante, puede suceder que el número de trabajadores en términos absolutos se mantenga igual o bien que aumente o disminuya. Una vez incrementada la productividad del trabajo, el capitalista tiene una mayor ventaja dentro del mercado, pues al aumentar la composición orgánica del capital puede introducir cambios técnicos y demás procesos que aceleren o aumenten la producción. Puede adquirir materia prima en grandes cantidades a bajos precios que le permitan abaratar sus mercancías, compitiendo así con mayores oportunidades contra el resto de los capitalistas. La concentración de capital es consecuencia de la capitalización continua de la plusvalía, pues al transformarse este en capital, crece la masa de medios de producción en manos individuales. Conforme aumenta la acumulación, se va concentrando más y más el capital. Y como un proceso secundario a la concentración de capital, fruto de las mismas leyes de concurrencia que rigen el sistema capitalista, se da la centralización de capital. Así como los capitalistas expropian a los trabajadores el trabajo no retribuido, así entre capitalistas pueden expropiarse el capital. La centralización de capital trae consigo una total reestructuración de la manera de cómo se organizan los capitalistas para producir, pues al absorberse a los capitales medianos y pequeños, se van reduciendo el número de capitalistas como productores, formándose así los monopolios. O bien, también, pues varios capitalistas pueden unificar sus capitales en sociedades para acometer grandes empresas, hacer frente a la competencia de otros capitalistas. Todo esto trae como consecuencia que disminuya la demanda de trabajo. Al desaparecer los pequeños y medianos capitalistas, ya no hay quien cubra la oferta de trabajo, así que el fenómeno de la centralización del capital lleva también a una disminución relativa del capital variable, pues las muchas empresas que antes demandaban esa mano de obra, una vez eliminadas por la competencia y los monopolios, cierran, despiden trabajadores y la demanda de brazos, pues ahora solo la lleva a cabo unas cuantas empresas que fueron las que centralizaron el capital. Es necesario puntualizar que la ley de acumulación capitalista opera solamente como tendencia, o sea, no opera de forma absoluta. También hay mecanismos que contrarrestan la centralización de capital. Por ejemplo, el impacto de revoluciones e innovaciones tecnológicas, bueno, etc. Además, que para que se centralicen los capitales de las empresas más grandes, tienen que descentralizarse los capitales más pequeños. Las leyes de concurrencia entre capitalistas y la centralización de capital obligan a los obreros a competir entre ellos para obtener empleo, aceptando así las condiciones de trabajo impuestas por los capitalistas. Por ejemplo, pues salarios más bajos. Ahora, con todo esto, la concentración y centralización del capital se encuentran en el centro de nuestra actual situación histórica y es de suma importancia por las repercusiones económicas y sociales que tienen para nuestro país y para el mundo entero. En efecto, en la actualidad, el capital está concentrado y centralizado en pocas manos. Prueba de ello, pues, son las grandes empresas que hay en México, como América Móvil, FEMSA, Banorte, Grupo México, Televisa, etc. Mientras una porción de trabajadores que representa el capital variable no tiene acceso al trabajo, pues está desempleada. La acumulación, la concentración y la centralización del capital crecen más aceleradamente a nivel mundial que el número de trabajadores contratados para producir la plusvalía que permite la formación de ese capital. Dicho entonces esto, podemos concluir pues que la teoría que enunció Marx en el libro del Capital sigue siendo vigente. Incluso ahora se muestra más descaradamente la concentración y centralización de capital en las grandes empresas transnacionales, al igual que la masa de gente que no tiene empleo, que tiene que sobrevivir con salarios que no logran cubrir sus necesidades y que se encuentran sumidas en la pobreza extrema. Gracias, tenemos tiempo para preguntas. Les recuerdo el nombre de los ponentes por si quieren hacer una pregunta específica para un ponente: Eva Patricia, Andrés Iván, Alfredo Gallegos, Claudio y Olin Lloris. Listo. ¿Sí sirve, Charlie? Sí. No, macho. ¿Si alguien tiene alguna pregunta, que hacer a cualquiera de los ponentes? ¿Yo puedo hacer preguntas? Sí. Aquí en la mesa se tienen preguntas. Yo tengo una pregunta. A ver, sobre Andrés. Ajá. Sí, bueno, el tema de salarios. Mi pregunta es: ¿los niveles salariales al subir llevarán al mejoramiento de la calidad de la vida de los trabajadores conforme se desarrolla históricamente el capital? Bueno, okay. Primero se van a hacer las preguntas y al final contestan. Okay, sí. Bueno, hola, buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, rápido, pues muchas gracias por las presentaciones, creo que bueno, es una calidad que yo no me esperaba y también es bastante nutritivo que podamos discutir de esta forma. Y realmente, bueno, Eva me robó la pregunta que yo más que preguntar iba a enfocar como comentario, un poco atendiendo a lo que supongo ella quiere expresar, que es que, bueno, tanto Andrés como Alfredo enfatizan mucho, entiendo, o es mi impresión, la idea de, bueno, Alfredo menos, Andrés un poco más, la idea de que el salario, el problema del salario del capitalismo es que es bajo, ¿no? Entonces, entiendo yo lo que Eva sugería, que es el comentario que quiero hacer, que precisamente, el problema sobre el salario del capitalismo no es un problema de magnitud, ¿no? O sea, no es que sea alto o bajo, ¿no? Porque, bueno, hay contadores de los grandes corporativos que ganan 80, 90 mil pesos al mes, pero bueno, esto no quiere decir necesariamente que el salario que se les esté pagando sea justo o que no exista trabajo impago, ¿no? Entonces yo siento que esto lo podríamos resolver un poco más con la exposición última, con la de Rollin, o el Yoliski, qué bonito nombre, por cierto. Que ella apunta bastante bien, ¿no? El trabajo excedente, que es el que se aporta el capital, que quizá viéndolo o leyéndolo desde ahí, donde las relaciones sociales, el modo de producción capitalista que se establece por las relaciones de explotación, es eso, ¿no? ¿Quién se apropia del excedente? ¿Quién se apropia, en este caso, de la plusvalía? ¿Y qué destino, con qué fin se utiliza? Entonces, una primera reflexión que yo quería dejar era esta, ¿no? Sobre que el problema del salario no es un problema de magnitud, no alto o bajo, porque bueno, incluso si nos vamos a países europeos con salarios mucho más altos, por ejemplo España con una tasa de desempleo común del 20%, ¿no? Entonces, otra cosa, un poco siendo específicos en Andrés, yo te invitaría a reflexionar qué estamos entendiendo por calidad de vida, porque pareciera un poco ambiguo, ¿sí? Pareciera que fuera un problema semántico, que dando una definición ya se soluciona. Entonces yo te invitaría a pensar qué es calidad de vida Y otra nota, tú utilizaste la categoría de país emergente. Yo te invitaría también a que reflexionemos qué implicaciones tiene el carácter emergente de un país. Por ejemplo, los países latinoamericanos, ¿no? Si pudiéramos decir que es un país emergente, en tanto que en algún momento, en unos 10, 15, 20 años, vamos a ser igual que un país europeo, o si realmente hay una situación de dependencia que se vuelve sistemática y que impide por determinadas, determinadas relaciones que impide o dificulta el desarrollo, ¿no? Entonces, así pensar si América Latina puede ser una región emergente o pensarlo de otra forma, ¿no? Como con un carácter sistemático dependiente. Muy rápido también, Claudio, TDI, no te comenté y lo hago ahora, pero un comentario muy rápido. Yo te invitaría a pensar también en qué sentido tú trabajas con Rosa Luxemburgo, el capital se avanza de tal forma que absorbe relaciones precapitalistas, si esto implica o no un límite para el capital, ¿no? En tanto, si avanza absorbiendo relaciones precapitalistas y suponiendo, desenvolviendo lógicamente esto, las relaciones precapitalistas van a ser absorbidas por completo por el capital, si esto implicaría un límite o no para el capital. Y también un poco ya al final con Ollín, sobre todo también para Claudia, a mí me gustaría que ustedes dos pensaran en qué implicaciones tiene su trabajo, pues también el de Eva, que un poco la concentración del capital, qué implicaciones tienen esos tres trabajos para el deterioro ecológico, la devastación ambiental mundial. No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, lo apuntabas allí, la concentración del capital, eso lo decías tú, pero lo vemos en la realidad, que hace que en los grandes corporativos, ya no son empresas, sino corporativos, y en los grandes capitalistas, los dueños del capital financiero, no pertenecen solo a un corporativo, ¿no? Sino que pertenecen a varios. Y si toman decisiones en varios, esto hace que, por ejemplo, hablando de cambio climático, el 60% de las emisiones de dióxido de carbono recaen en empresas cuya decisión, la idea es que 18 personas se encuentran en los corporativos de los que son responsables el 60% de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, digo eso como un ejemplo, también el que recientemente se estén fusionando en Monsanto, DuPont, ¿no? Y se fundó Monsanto con quién sabe, ¿no? Con Bayer, ¿no? Entonces, esto genera que el extractivismo que se hace en los países del sur de alguna forma también esté concentrado, ¿no? De forma monopolística. Entonces, yo quería dejar los comentarios y muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que le cedemos la palabra a los ponentes. ¿En qué orden quieren repartirse las preguntas? Creo que hubieron preguntas para todos, entonces... Entonces, ¿les parece empezar por el orden de sus ponencias? Sería a Eva, ¿no? Bueno, mi compañera elaboró. Me elaboró una pregunta, ¿no? Creo que quiso decir que, cuando los niveles salariales aumentan, la calidad de vida de los trabajadores se desarrolla conforme se desarrolla el capital. Mi respuesta es no necesariamente, ya que hay varios factores que impiden su desarrollo, que obviamente hay que tomar en cuenta, pero habría que indagar mucho en ellos. Yo solamente quiero comentar algo breve. Mi ponencia iba más en el sentido del capital productivo, porque como ya lo mencionó el compañero que habló hace rato, hay una diferencia entre lo que es el capital comercial, el capital financiero, el capital ficticio, y por eso lo ubiqué en un punto histórico que es finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con el imperialismo, fase superior del capitalismo, pero Específicamente lo ubiqué hasta 1950, bueno, más bien hasta 1970 y 1980, donde inicia un proceso que le da un sentido diferente a la concentración y la centralización del capital. Y pues es un comentario respecto a lo que dijo Pedro. Bueno, con respecto al comentario que hiciste sobre si los salarios eran altos y bajos y que eso realmente no era pues el punto central, me pareció muy, muy pertinente hablar de eso, porque muchas veces decimos que cuando un trabajador, no sé, tiene un salario alto en términos monetarios, pues aparentemente ya no hay explotación. Sin embargo, sabemos que atrás de ese salario todavía existe eso. Entonces, nada más reafirmar que el problema del salario no es un problema de magnitudes, como lo dijiste, sino un problema entre proporciones. Entre proporciones del salario y la plusvalía que obtiene el capitalista del trabajador. Respecto al comentario que me dijiste sobre la calidad de vida, pues habría que indagar en ello, ¿no? Porque son varios factores. Y pues sí, habría que indagar mucho en ellos. Pero bueno, yo creo que por calidad de vida, o más bien yo daba a entender, o quería dar a entender, que por lo menos sea, ¿cómo puedo explicarlo? Una vida en la cual las personas tengan tiempo para autorrealizarse, es decir, educarse, realizar actividad física, pasar tiempo con sus seres queridos, sobre todo también alimentarse bien. Bueno, al menos para mí eso sería como una calidad de vida más o menos digna, ¿no? Y bueno, que lamentablemente pues muchos no disfrutan de ella como tal, porque están sumergidos en el trabajo. Entonces, gran parte de su tiempo pues se ve absorbido por estas cuestiones. Ese sería mi comentario. Bueno, digamos que la pregunta, o el comentario más directo para mí fue el del INDE del capitalismo. Bueno, creo que de alguna u otra manera siempre se, en las discusiones teóricas desde Marx, incluso antes de Marx, siempre se ha hablado de un INDE del capitalismo, de un estado estacionario. Algunos como una pesadilla, otros como un sueño. Sin embargo, pues el capitalismo pues actualmente sigue, ¿no? Entonces, lo que primeramente se hablaba como un límite, pues el capitalismo ha encontrado la solución para sobresalir de ese límite, ¿no? Salir de ese límite. En el caso de Rosa Luxemburgo, yo no, digamos que lo que percibí en su texto es que sí existía un límite a partir de que las estructuras precapitalistas, claro, tendríamos que situar en contexto el libro de Rosa Luxemburgo, y que es en principios del siglo XX, cuando todavía había países como la India, como países dentro del Medio Oriente, algunos países de Oceanía, de Asia, que pues todavía tenían estructuras precapitalistas o no capitalistas. Entonces Rosa Luxemburgo sí veía que al momento de que se desintegraran todas estas estructuras, pues el capitalismo podría tener un posible límite, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que pues actualmente, quiero decir, prácticamente todos los países tienen estructuras capitalistas, o el modo de producción capitalista es dominante, y aún así el capitalismo ha tenido que sacar otros tipos de medios para poder salir de estas contradicciones que tiene el mismo capitalismo y que podrían hacer su destrucción. Y en parte por eso es que yo saco el tema de David Harvey, que habla sobre la disposición, en que aún siendo el capitalismo como un sistema hegemónico donde domina todas las esferas de producción en los países, no todo está completamente insertado en la lógica capitalista, y justamente el nuevo capitalismo, o sea, el capitalismo que actualmente vivimos, ahí es donde tiene su objetivo, ¿no? Y eso va un poco ligado con lo que decía Pedro de cómo podemos pensarlo al problema del medio ambiente. Pues al momento de que lo que se podría llamar como propiedad común, como son las selvas, los bosques, aquí en México pues mucho de parte de los bosques, las selvas eran propiedad comunal, propiedad comunitaria, pues el capitalismo empieza a echarle un ojo ahí y a querer, y la tendencia es a querer convertirlas en mercancías, y para ello pues va a optar por métodos de disposición, métodos como la acumulación originaria que se describía en Marx, muchos de ellos muy violentos para poder quitarles las tierras a, la, a las comunidades, a los indígenas, y bueno, pues esto trae una repercusión ecológica porque esas nuevas tierras ya se ven como mercancías, y en el momento de verlas como mercancías pues van a ser explotables y por lo tanto pues la devastación ambiental podría aumentar. Sobre lo que decía de centralización, pues sí tienes razón, hay capital financiero y otros, bueno, y pues opera y, sí de tal vez de diferente manera, ¿no? Y este, bueno, porque debo de puntualizar bien para que no se malinterprete. Sí tienes razón, y sobre lo de concentración y este. Y enfocar el trabajo al cambio climático, pues sí, la concentración de capital, yo decía que era consecuencia de la capitalización continua, ¿no? Pero para que se capitalice, pues se necesita tener materias primas, medios de producción y fuerza de trabajo. Y las materias primas, principalmente esas, pues vienen de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, el capitalista, pues en su deseo de tener más y más y más, ¿no? Y acelerar la producción, etcétera, y la concentración de capital, pues sí va a afectar al medio ambiente, porque pues no le va a importar, o sea, va a poner sus intereses por sobre los del medio ambiente, no le va a importar, o sea, no le va a importar si produce máquinas, por ejemplo, que emitan más dióxido de carbono y que afecten al medio ambiente, tampoco le va a importar si el agua se está acabando, o si está echando sus residuos a los ríos, etcétera, pues sí tiene razón, al momento de concentrarse el capital, pues se va a provocar un cambio climático, ¿no? O afectaciones, ¿no? Al clima, o cómo, pues. Bueno, si ya no hay más comentarios de parte de los ponentes, pues les agradecemos su participación en la primera mesa. Y ya con esto concluimos la primera mesa. La siguiente mesa, si pueden pasar ya los compañeros Carlos Eduardo Martínez, Rodrigo Figueroa Galicia, Alan Enrique Ortiz Barajas, Rodrigo Manuel Martínez Castilla, Jorge Osvaldo Rodríguez García. 5 minutos para que vean. Sí. Luego, yo aumento, planteo los comentarios. Yo tenía algunos comentarios a los compañeros de la mesa y me gustaría hacerlos antes de que pasen a la segunda. Entonces, el tipo igual se fue, no se viene a la segunda. Pues primero, a mí me pareció una discusión muy interesante. Creo que se ve muy bien el esfuerzo que ustedes están haciendo por tratar de comprender los temas teóricos de y pensar desde ahí las emociones actuales que están viviendo en el capitalismo contemporáneo. En general, a mí me gustó mucho su esfuerzo. Creo que hay algunos puntos de precisión, sobre todo en este año, que están ustedes de la teoría, rescatar conceptos claves, pues un poco las comentarios van en ese sentido, porque vas a hacer más como una invitación ya que estamos hablando de los temas, pues que trabajándolos realmente hacen mucha falta en los economistas precisión teórica. Hay mucha superficialidad, y seguramente ustedes lo han vivido, lo han sufrido. La invitación es más bien para que con esta herramienta que está descubriendo, que es la crítica. práctica de economía política, pues la profundice. En la primera exposición de Eva Patricia, ella habló del concepto de descentralización de capital, pero lo explicó muy rápido, y pero finalmente este es un concepto que habría que explicar de dónde está tomando, porque Marx habla de descentralización y concentración, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí faltaría ahondar un poco más y explicar por qué esta introducción es el concepto, ¿no? El otro concepto que tanto ella como la última compañera Uri están planteando, me parece que es uno de los conceptos claves en la explicación de la acumulación de capital, es el concepto de composición orgánica. Ambos lo empezaron a explicar, aunque al final, digamos, la última ponencia Uri da toda una explicación más detallada de cómo se desarrolla. Este es un concepto de los que normalmente no está muy claro lo que Marx está queriendo decir. Es un concepto que Marx pone, si ustedes recuerdan, en el capítulo 23, en una nota bien, y lo que dijeron acá las compañeras inicialmente es la relación entre capital constante y variable. Marx plantea un concepto más complejo. Él habla de la composición orgánica como la relación entre la composición técnica y la composición de valor. La composición de valor es la relación entre capital constante y variable, solo la composición de valor. La composición técnica es algo que explicaba Olin, pero sin meter este concepto de composición técnica, que es la relación, vamos a decir, hombre-máquina. ¿Cuántos trabajadores estoy usando por los distintos medios de producción, ¿no? Y la composición orgánica, que es la unidad de las dos, Marx dice, es la expresión de la composición de valor, o sea, de capital variable y constante, es la expresión a través de eso de la composición técnica. O sea, es un concepto complejo porque en realidad se unifican las dos. Y este detalle, que parece menor, lo explicaba Pinolín como puedes tener la misma composición de valor, se está gastando lo mismo en constante y variable, pero tener una relación distinta en hombre y máquina. Entonces, bueno, el indicador de la composición orgánica es un indicador de desarrollo tecnológico de las empresas y es muy importante. A mí me gustó mucho el ejercicio de Olin, aunque creo que el ejercicio está complicado en términos como más matemáticos, valdría mucho la pena usar recursos didácticos, o sea, poner un esquema, ¿no? Porque es difícil que te siga la explicación. Entonces, bueno, eso ya me adelanté, pero es un comentario Olin a propósito de la composición orgánica, ¿no? Que incluyas esquemas, ¿no? Porque, bueno, la matemática siempre es difícil, ¿no? Y a veces no tanto, pero hay que seguirle la pista. Bueno, muy rápido, para que puedan seguir los demás compañeros. En el caso de Andrés, Iván, que habló del salario y la fuerza de trabajo, a mí me gustó mucho, digamos que introduces el tema de la alimentación como un tema clave, digamos que está detrás o que está impactado por la problemática salarial. Sin embargo, sí creo que falta ahí, como precisión, digamos, de teóricas, de cómo llego yo a plantear qué es el valor de la fuerza de trabajo, qué es el salario, cómo se conectan estos dos con el tema de lo que tú dices, calidad de vida, ¿no? Con el tema de la reproducción de los trabajadores, que es un tema ya del capítulo 21 de la sección séptima, ¿no? Donde está hablando del fondo de consumo. Y en realidad estos temas pues se quedan cortos en el capital por la dinámica tan compleja que tenemos hoy día de subordinación del consumo. Este es un tema que un marxista salió de aquí de la facultad, que es Jorge Veraza, ha detallado muy bien, que es, bueno, cómo el capitalismo ya no solo te subordina en la fábrica, extrayéndote tus valores, ¿no? Sino a través de la reproducción de lo que consumes. Y yo creo que ahí pues es un tema muy importante, ¿no? Donde también hay que explicar la subordinación en términos, vamos a decir, cuantitativos. Si me pagan 70 o 80 pesos al día, ¿no? Como salario mínimo, evidentemente lo que yo pueda comprar pues es muy limitado. O sea, sí hay una subordinación cuantitativa. pero tú decías, bueno, puedo ganar más, puedo tener un buen salario, y sin embargo, también comer pura basura, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un salto, ahí hay que explicar por qué estos trabajadores que pueden ganar muy bien también siguen comiendo Coca-Cola, McDonald's y todas las porquerías que se venden en el mercado, ¿no? Entonces, ahí hay como mediaciones, pero yo te animo a que sigas el tema, ¿no? Hay algunos trabajos aquí, algunas tesis sobre el tema de alimentación desde el punto de vista de la crítica de la economía política. O sea, ha habido abordajes, pero sin duda que hace falta mayor desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí creo que, pues que vale la pena trabajar de la teoría para que luego quede muy clarito por qué hay que cambiar la alimentación. Además, es un tema que muy difícilmente la gente. No nada más para que le digas que no cambia porque vas a morir. Pues, no, lo primero que te responden es, no lo voy a morir de todas maneras. Bueno, sí, nada más que no es lo mismo morir de cáncer, ¿no? Sufriendo a morir, digamos, de una manera por cualidad o otras cosas, ¿no? Entonces, esta parte es lo que hay que hacer, ¿no? Creo yo. Bueno, y en el caso de Claudio, que planteó un tema también creo fundamental, ¿no? De la acumulación originaria, que parece un tema histórico, pero no lo es, que está en debate de si es permanente o no lo es, ¿no? Hay varios autores también que han seguido la pauta, tú mencionaste, digamos, dos, y digamos, bueno, ahí igual a mí me gustó tu trabajo, creo que tratas de explicar por qué es importante, creo que sí. El planteamiento de Rosa Luxemburgo pues tiene ese límite que el compañero comentaba, ¿no? O sea, y tú lo explicaste muy bien en las respuestas. O sea, actualmente ya el capitalismo está en todos lados, ¿no? Entonces, la hipótesis, la tesis de Rosa de cuando ya venga el capitalismo se nos va a caer, pues no se cae, ¿no? O sea, en realidad no solamente confía de los no capitalistas, ¿no? Ahora, en el caso de Carvel, pues habría que ver si. Si lo que él plantea, que Marx no explicaba, ¿no? Que ahora él le cambió por disposición, yo creo que ahí habría que hacer una discusión más puntual a dedicarme, ¿no? Para ver si realmente hay algo nuevo de lo que no se está planteando en el capitalismo del siglo XIX, se le dijo también a Marx, ¿no? Y si Marx efectivamente hablaba de la acumulación originaria siempre como un proceso inicial, ¿no? O se hablaba de un proceso de expansión y desarrollo del capitalismo mientras hubiera espacios que subordinar si iban a dar esos procesos de violencia. Yo creo que sí está puesto desde ahí, porque él no habla nunca de etapas, ¿no? Sino de dinámicas de desarrollo. Ese es todo un tema bien interesante al Marx, la teoría del desarrollo que tiene. Y donde tiene más juego de eso, ustedes lo van a ver con los estudiantes y con ustedes. Cuando vean la teoría de la crisis, que en todos sus trabajos está como atrás, como latente, ¿no? Pues finalmente ahorita estamos en un momento de crisis. Pero donde lo van a entender va a ser clic así total, es cuando lleguen a tomo 3, a la sesión tercera, y entonces analicen cómo están estos mecanismos ayudando a que el capitalismo efectivamente pues se renueve, ¿no? O no caiga en crisis tan profunda. Bueno, entonces, pues ya solo comentar. Bueno, el comentario al comentario, ¿no? Comentario al comentarista que hubo de ustedes y me parece muy bien. Este asunto de si los salarios no es importante, si son bajos o altos, finalmente eso es una dominación, para decir más con cadenas de oro, ¿no? Igual son cadenas, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, hay que discutir el salario desde su raíz, pero sin duda en tiempos actuales, ¿no? Donde tenemos una institución reserva enorme que está presionando a los trabajadores, que está bajando salarios, que está cumpliendo las funciones que marca Marx, ¿no? Y que los salarios son súper precarios, sobre todo en un país como México, donde la cifra oficial es de 56 millones de pobres, pero la cifra independiente de un marxista como lo es Julio Bolfini es de alrededor de 95 millones de pobres en este país, ¿no? Yo digo, el tema del incremento salarial es fundamental. O sea, no es que desde ahí ya resolvamos el capitalismo, pero la defensa de salarios, como le llaman, dignos, es clave en un país como el nuestro, donde el salario es uno de los más bajos del mundo. O sea, nada más compite con los chinos. Entonces, estar en el país con los salarios más bajos del mundo, pues es fundamental meter en nuestra discusión, que por supuesto que no resuelve el asunto, pero que exigimos salarios más altos, no solo nominales, sino, digamos, lo que Bellasú, un antropólogo francés, va a decir, el salario indirecto, que es todo lo que debe pagar el Estado y las empresas a través de un montón de prestaciones, pues eso no está, se lo está comiendo el capitalismo. Entonces yo nada más pondría el énfasis en que una de las discusiones en relación al tema del salario es, también tiene que ser y corre por el asunto de la calidad de vida, ¿no? Porque de eso depende que comamos, que nos enfoquemos, que tengamos tiempo libre. Y si no, pues tienes doble jornada y está de locos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar con el trabajo del coloquio. Corresponde ahora dar inicio a la mesa B, y la mesa B lleva por título Ilustración histórica de algunos conceptos marxistas. Entonces, los ponentes de esta mesa son Carlos Eduardo Martínez, los menciono en el orden en el que van a participar. Carlos Eduardo Martínez, que va a hablar del salario por tiempo y el salario a destajo, su ilustración en México. Rodrigo Figueroa Galicia, cuya ponencia se titula Robin Hood, una ilustración de la acumulación originaria. En tercer lugar, Alan Enrique Holguín Barajas, el proceso de acumulación durante el modelo de sustitución de importaciones en México. A continuación, Rodrigo Manuel Martínez, las diferencias nacionales en los salarios y su validez actual. Y por último, Jorge Osvaldo Rodríguez García, quien va a hablar del salario por tiempo en la rama industrial elaboradora de pinturas en México. Entonces, vamos a darles la palabra. Tienen un tiempo de 15 minutos que yo voy a contar y les voy a marcar, como se dijo, les voy a dar indicación de cuando les quedan 5 minutos, 1 minuto y cuando se les termine el tiempo. Entonces, vamos a iniciar con Carlos Eduardo Martínez. Adelante. Bueno. Acércatelo más. Bueno. Primero que nada, buenos días a todos. Y voy a dar el comienzo. El nombre de mi tema es el salario por tiempo, salario de estajo y sus implicaciones en el país. Bueno, en este trabajo nos vamos a enfocar en el salario por tiempo y tomaremos el caso particular de México, tomando en específico algunos aspectos de la reforma laboral del 2012. Todo esto con el objetivo de ver si lo que establece Marx sigue siendo viable y se sigue aplicando a nuestros días. ¿Cómo lo haré? Bueno, comenzaré con una explicación de los conceptos teóricos del salario y del salario por tiempo, para después asociarlo al caso particular de México, como ya mencioné, tomando como referencia la reforma laboral. Bueno, ahora bien, el salario, no es, como ya se había mencionado, no es más que el precio de la fuerza de trabajo. Y bueno, durante el tiempo en que el obrero trabaja para el capitalista, produce una determinada magnitud de valor. Parte de este valor generado por el obrero se le devuelve en forma de salario. El resto se lo apropia el capitalista, o bien como plusvalía. En teoría, la magnitud del salario está determinada por el valor de los medios de subsistencia del obrero y de su familia, es decir, el precio de los bienes que el obrero y su familia necesitan para consumir para sobrevivir. El salario se manifiesta de diferentes formas. Las fundamentales son el salario por tiempo y el salario de estajo. El salario por tiempo es la forma del salario en que la magnitud del mismo depende del tiempo que ha trabajado el obrero, es decir, el pago que recibe el obrero por lo que genera suele ser el precio de una hora de trabajo o por jornada. Por eso, la suma total del salario del obrero es, ya sea por día, por semana o por mes, se determina multiplicando el precio de la hora por el número de horas trabajadas. El salario de estaco, ahora, en esencia, se pacta, el capitalista pacta pagar una determinada cantidad de valor por cada unidad que se produzca. Y bueno, pasando ya en concreto al caso mexicano, con la reforma laboral del 2012 hay puntos que vale la pena rescatar y resaltar, como por ejemplo la posibilidad de que una persona pueda ser contratada por algunas horas o en jornadas discontinuas. ¿A qué me refiero? Que aun cuando el capitalista esté obligado a pagar por lo menos el salario mínimo, de todas formas tiene el derecho de escoger la cantidad que se va a pagar por el número de horas o por jornada, sin importar que siga siendo muy bajo y que y aunque sea muy bajo y que no pueda satisfacer por completo el obrero sus necesidades básicas. Otro de los puntos que vale la pena rescatar es la subcontratación o el famoso outsourcing. Con esto se permite que una empresa no te contrate directamente, sino que seas contratado por otra empresa, y esta otra empresa es la que determina el salario y las prestaciones que se te deben de otorgar. Otro de los puntos que quiero tocar es el de los contratos temporales. Y como bien dice su nombre, te contratan por un determinado periodo de tiempo y al final dicho periodo las empresas pueden decidir si renovarte con otro contrato o despedirte. Y todo esto sin la necesidad de pagarte mucho, en ciertos casos nada de la indemnización. Y bueno, en palabras del expresidente Calderón, él pretendía que decía, la reforma laboral tiene un objetivo, el aumento de productividad y competitividad de nuestro país, el incremento de empleos, la regulación de instituciones y sindicatos y sobre todo brindar mayor equidad, protección y seguridad del trabajo. Bueno, cuando se refiere a esto, pues claramente no ha pasado tal cual, ¿verdad? Hay condiciones muy precarias para los obreros, hay muchísima explotación todavía y muchísimo desempleo. Con esto termino el caso mexicano y ya con eso paso a las conclusiones. Bueno, con el fin de aumentar el plusvalor, los capitalistas recurren a la prolongación de la jornada de trabajo más allá de los límites establecidos con el único objetivo de incrementar la escala de producción y obtener un mayor plusvalor. Además, el salario por tiempo también es utilizado para aumentar la explotación de los obreros por medio de la reducción del precio de la hora de trabajo. Por lo tanto, ofrece amplias posibilidades a los capitalistas para incrementar el grado de explotación mediante la prolongación de la jornada de trabajo. Y si ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con los obreros? Bueno, es muy fácil. El obrero se ve forzado a un mayor empleo de fuerza de trabajo conforme se aumenta la jornada de trabajo, ya que la realización del mismo volumen de trabajo requiere en las últimas horas de la jornada un mayor esfuerzo, lo que se debe a la necesidad de un mayor desgaste por parte del obrero. En consecuencia, el trabajo del obrero realmente invertido disminuye, ya que el pago de las horas extraordinarias no compensa el desgaste al que estuvo sometido. Y ya para terminar, ya como conclusión más personal, como ya mencioné, el salario por tiempo es muy bien aprovechado por los capitalistas, y en países como el nuestro, donde el comportamiento estructural y sistemático es a base de mano de obra barata, donde se pueden extraer una gran cantidad de plusvalor con un alto nivel de explotación hacia los obreros, donde existen contratos temporales y en que caso de que la empresa no lo quiera renovar, no están obligados a pagarte pues nada. Y bueno, aun cuando las condiciones sean muy, muy malas, los obreros mexicanos no tienen más opción que aceptarlo, ya que hay una alta competitividad laboral, lo que vuelve a la fuerza de trabajo que se vuelve flexible y polivalente. ¿A qué me refiero a flexible y a polivalente? Es que no importa el número de horas que se tenga que trabajar, van a aceptar y pueden desarrollar una o varias actividades por el mismo trabajo. Y pues ya, sería todo, gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Continuamos con Rodrigo Figueroa, el título de cuya ponencia es Robin Hood, una ilustración de la acumulación originaria. Rodrigo. Hola, buen día. Yo soy Rodrigo Figueroa y les voy a hablar sobre la acumulación originaria. Bueno, todos recordarán quién es este personaje, es Robin Hood, pero yo les daré unas ideas